bien. ¿Cómo escapar a la verdad de lo vivido? Si fuiste la razón de mi ser, y a pesar del rencor, aún extraño tus besos. Los besos que un día perdí, y a pesar del dolor, aún me quema el recuerdo de ti. No puedo, no quiero decir adiós. No encuentro una razón y voy cayendo en un abismo. Ya nada es lo mismo sin tu amor. Yo sé que fue un error y nada va a llenar el vacío del amor que era mío y se marchó. Soy yo el destino.